deliciosos con el queso de cabra Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Chile. Oye, mira este dato que te voy a dar. Especialistas han recomendado que uno tenga en el botiquín de la casa un oxímetro. ¿Viste? No, Marcelo, nada pornográfico, por favor, a esta hora. Es muy temprano, Marcelo, yo te voy a pedir. Eso le dijeron. Por favor, Marcelo, por favor, por favor. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, con tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 2 grados y 5 décimas. ¿Qué me dices, eh? 97% humedad, 15 grados la temperatura máxima. Va a ser un día frío, ¿eh? Bien, pero un día con energía porque tenemos... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se sintió como un... Es un fantasma, un alien está en la transmisión. La primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. Hola, qué ánimo. Oye, pero ¿qué pasa con tu micrófono? Se siente como un estrangulamiento de gato. Voy a hacerlo. ¿Vas a hacerlo? ¿Qué es eso? ¿Se siente? ¿Y eso cuándo lo haces? ¿Sí? Se siente. ¡Micrófono presente! No, es que mi micrófono se puede mover. ¿Tú qué estás ahí? Se puede mover. Me lleno de imágenes. Se puede moverse. Ay. Se puede mover. ¿Cómo están? Los noto con mucho ánimo. Oye, súper bien. No, es una farsa. Digo, es una farsa, porque en realidad no tenemos ánimo. Como siempre. Bueno, Marcelo, había esperanza, cantaba el amor. Sí, ayer se supo un informe internacional elaborado por el organismo de la ONU, decía de que recomendaba, por los efectos dañinos que está teniendo en un montón de jóvenes, el que regresaran, cuando fuese posible, a clases. Entonces, eso se contrapone a lo que ha dicho acá el Colegio de Profesores. Los apoderados, por su parte, también están con distintas posiciones. Y estamos preguntando, ¿qué crees tú que hay que hacer con respecto a esto? Las alternativas son volver con precauciones. La alternativa B es seguir a distancia, como hasta ahora. La alternativa C, que vuelvan los que quieran. Y la alternativa D, cerrar el año. No hay más clases de ningún tipo, se cierra el año, se acabó. Ahí están. Se acabó nomás. Bueno. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. 8 comunas del país iniciaron la fase de transición en el marco del plan paso a paso del MINSAL. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, anunció que está listo el protocolo que permite paseos de niños en cuarentena. La medida comenzaría el lunes 17 de agosto. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, respaldó el actuar de la Armada en la fiscalización al diputado Hugo Gutiérrez en el procedimiento. El parlamentario aseguró: "Yo soy más autoridad que usted". El ministro Cristian Bonquever afirmó que el gobierno mantiene respeto irrestricto a la separación de poderes del Estado. El ministro de Express tomó distancia de los dichos de la subsecretaria de la Niñez, quien aseguró que tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que por su ideología o por sus ideas se transforma en un peligro para la sociedad. Hoy será formalizado por homicidio calificado Hugo Bustamante por el crimen de Ámbar. El presidente Sebastián Piñera anunció rebaja en la tarifa eléctrica de calefacción para 10 comunas del país. La iniciativa busca incentivar la utilización de calefacción eléctrica en reemplazo de la leña. Y con esto termino. Brasil superó los 3 millones de casos de coronavirus y el número de muertos asciende a más de 100.000. Bueno, mira, tom. Es muy curioso esto de que tenemos 10.000 muertos, pero sigue siendo una cifra nomás. Yo me impresiono de eso, fíjate. No hay historia ahí, no hay... Bueno, pero saber los casos, ¿no? Saber que efectivamente hay personas ahí, po, hay familia. No sé, hay, eso me llama la atención. Sí, eso quería decir. Hubo reporte el fin de semana de parte del Ministerio de Salud. Ahí se conocieron varias cosas, hay varias novedades al respecto. Bueno, entre ellos lo que destaca Marco Silva, que tiene relación con la cantidad total de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Estoy buscando mi... Sí, oye, pero mientras busca... Mi número, mi cifra, porque no iba a partir con eso, pero me parece interesante. Hoy, porque perdón, una cosa lleva perdón, la... No, perdón. Es que una cosa lleva a la otra y así los temas se van mezclando. Se unen. Pero mientras busca el número exacto, ¿se acuerdan que más o menos en abril, esto lo dijimos varias veces, un organismo de Washington, de Estados Unidos, dijo que los fallecidos en Chile iban a ser 11.000? Hacia agosto. Me acordé de ti, Marcelo, que tú lo señalabas siempre de manera reiterada. Y lo más probable es que mueran 1.000 personas este mes, pues. Sí, ese, claro, ese po, es lo que... Y en ese, 77 personas. Ese es el balance oficial de fallecidos. Eso incluye, por supuesto, la cifra del DEIS, que recordemos ahí están los que fallecieron con PCR positivo y aquellos que estaban a la espera de un PCR o fallecieron con síntomas de la enfermedad. Sí, pues entonces en ese momento yo me acuerdo que teníamos, no sé, había 200 fallecidos y dijimos, no, se volvieron locos, 11.000. ¿Y aquí cómo habrán sabido? ¿Habrán viajado en el tiempo? ¿Cómo lo habrán hecho? Pero la cuestión es que... ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo he conocido historias, pero realmente dramáticas de muertes en este tiempo, en estos últimos 3 meses. 3 o 4 historias que me han contado este fin de semana nomás, que realmente son así, realmente penosas y muy tristes, muy demasiado angustiantes. Todas las muertes, yo creo, son dramáticas. No, claro, sí, me imagino. No lo estoy echando a pelear ni a competir, sino que lo que me contaron, entonces uno deja de ver a las personas y empieza a ver una cifra nomás. Ay, bueno, hay 10.000 muertos. Pero es bien dramático el tema. Pero perdonen que lo reitere, compañeros de trabajo, colegas. Mira, fíjate que ayer, respecto a los casos nuevos... no es menor la cifra de casos nuevos de contagios de COVID-19, 2036 personas contagiadas en las últimas 24 horas, lo cual es una cifra alta, pero indica el reporte del MinSal también que se realizó una cifra récord de exámenes PCR, 28.460 exámenes, que es la mayor cifra de PCR realizada hasta ahora, y eso en definitiva explicaría el aumento de casos de contagios. La cifra de fallecidos entregada ayer, 66 nuevos decesos. Así que así están las cosas, pues, muchachos. Así las cosas tienen de ser. Hoy, como les decía en el titular, y que también tiene relación con las cifras del MinSal, 8 comunas a nivel país entraron a la fase 2 del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Estoy hablando de Tocopilla, Providencia, Melipilla, Curacaví, Lampa, Rancagua, Machalí y Graneros. La alcaldesa de Providencia, horas antes de partir esta nueva fase, que partió hoy a las 5 5 de la madrugada, dice que es importante lo que va a pasar con estas comunas, es importante lo que va a pasar en su comuna, en Providencia, porque de acuerdo a cómo se comporte la gente en Providencia, seguramente va a ser tomado como ejemplo para otras comunas del país que tienen más o menos características similares a las de Providencia, es decir, comunas por las donde transita mucha gente, comuna donde hay mucho trabajo, probablemente... Como tu comuna podría servir de ejemplo para lo que pueda ocurrir eventualmente con la comuna de Santiago, donde sabemos el alcalde Felipe Alessandri está como hace rato tratando de pedir una tregua para los habitantes de su comuna que están cumpliendo una de las cuarentenas más largas del mundo. Récord. Y lo otro importante que se informó ayer en el balance del MinSal, y a lo cual vamos a estar muy atentos, ahora sí que sí, muchachos, porque yo recuerdo que hace algunas semanas entrevistamos a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, para hablar de algo que supuestamente era inminente, y era el famoso permiso para que puedan salir los niños en las comunas que siguen en cuarentena en nuestro país, algo que finalmente no se concretó, pero ahora sí que sí, muchachos. Ahora sí que sí, porque la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo que ya estaría todo listo, que esta semana se va a anunciar ese protocolo en el cual se supone han trabajado muchísimo y que comenzaría a regir a partir del próximo lunes 17 de agosto. La explicación que sea, no conocemos tanto detalle en qué consiste, pero sí se dijo que el tutor o los padres de los menores van a tener que pedir un permiso especial que se va a tener que habilitar en comisaría virtual. Ok. Ya, perfecto. Vamos a seguir ese porque nosotros no somos autoridad, así que podemos. Siento que se están apagando. Podemos. Somos como autito a fricción. Esa noticia no nos motivó. Vamos a lo de Gutiérrez. Hay que motivarse con todo. Ya. Vamos a Gutiérrez. Yo te diría que hubo dos noticias que fueron muy comentadas el fin de semana, pero sin duda la que lleva la delantera es la que protagonizó el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien fue fiscalizado, controlado en Iquique, ese es su distrito, esa es su zona. Él andaba en una actividad en el marco del Día del Niño, andaba con su familia. La versión de él es que estaba estacionado y llega, cierto, un grupo de las Fuerzas Armadas a fiscalizarlo, a pedirle los permisos correspondientes. Y ahí ¿en qué situación está esa zona? ¿Está en cuarentena? Sí, pues todo el fin de semana en todos lados. Sí, fue de semana en todos lados. Bueno, se supone que los parlamentarios si andan en actividades propias de su cargo, basta con que muestren su credencial y su chapa. Y todo bien. Ahora, el tema es que los familiares, él tengo entendido andaba con su señora, con sus hijos, ellos tienen que tener un permiso para, aunque anden acompañando, quiero que escuchemos un extracto Nano ahí lo tiene, respecto a lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió, este intercambio entre los miembros de las Fuerzas Armadas que fiscalizan al diputado, la respuesta que él da, esto fue más o menos lo que pasó, de ahí comentamos. Los propios marinos. ¿Quién? ¿Por qué? Porque ya un catastro de todas las personas que controlamos, señor. Pero puede controlarlo. No, de todas formas. Porque ese no, yo lo controlo a usted, porque yo soy más autoridad que usted. Entonces, si usted me ha controlado a mí, yo lo controlo a usted. Lo controlamos todo, entonces sería un problema, ¿no? No, está bien, pero pasa que nosotros después la misma autoridad nos pide el número de personas controladas. A mí me pasa lo mismo, en la cámara me pasa lo mismo. Que cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla. Hay que ser la autoridad. Mira tú. No. No. Te pasaste, Coco. Yo soy más autoridad que usted. Yo soy más autoridad que tú. Hoy tenemos un lindo amanecer. Carleta, saca foto. Comienza a amanecer. Lindo amanecer. Hablando con ustedes. Sobre la esfera del reloj. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Cuáles son las repercusiones? Toda una polémica desde el ámbito político. Ayer habló el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Emitió un comunicado a las Fuerzas Armadas. Salió hasta Fulvio Rossi. Con eso te digo todo. No te puedo creer. Santo lejos el maní. ¿Por qué no hizo lo del cuchillo? ¿Por qué no se tiró al suelo? Era tan fácil. Pero, claro, se ha defendido el diputado Hugo Gutiérrez, dice que a él no le calza que estando en un estacionamiento venga un grupo de muchas personas de la Fuerza Armada a fiscalizarlo. Él acusa no le que hay, calza. Hay una especie de persecución en su contra porque él ha denunciado algunos hechos irregulares dentro de la Fuerza Armada. Ah, por eso debe miren, ser, pues. Esta fue una entrevista... Traje un pedacito de una entrevista que él dio a CNN y Televisión al periodista Humberto Sichel, que le consulta por este tema. Le dice, oiga, pero ¿cómo usted cree que va a ir un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada solo a fiscalizarlo usted si usted iba con mascarilla? Porque él dentro de su teoría dice, no, es que aquí me conocen, sabía que era yo, conocen mi auto, conocen a mi familia. En fin, esto es lo que responde el diputado Hugo Gutiérrez. Mire, yo no sé si será verosímil o no. Lo que sí resulta inverosímil en cualquier contexto es que un auto que está estacionado dentro de un estacionamiento sea motivo y objeto de algún tipo de control. Yo entiendo que estamos en una situación especial, una época difícil para la humanidad y que hay que estar efectuando todo tipo de controles, pero por supuesto tienen que ser controles formales. Siempre lo que le hemos exigido a la policía, carabinero, cuando hace los controles, es que no ande agazapada ni escondida detrás de los árboles, sino que sean controles normales, formales. Claro, él dice que control... ¿Habían árboles en el estacionamiento? Llegaron agazapados. ¿Habían árboles en el estacionamiento? Qué curioso. Claro, esto es chiquillo. Sí, sí. Sácate el pillo, ¿eh? Claro, estaba tratando de sacar todo el mundo a hablar del tema, el ministro de Defensa, a decir, a aclarar que no hay más autoridad que otra, que en el fondo ahí los funcionarios de la Armada, como bien lo explicaban en el primer audio, ellos estaban cumpliendo con un procedimiento, con un protocolo, necesitaban dejar registro de toda la gente a la que ellos controlan, y claro, la respuesta que da el diputado Gutiérrez a todas luces... Perdona, para ¿y el estacionamiento? Personas. ¿De qué estaba? Como porque si está en el estacionamiento de su casa, ok, pero si no, está en el estacionamiento calle. Público, entonces, papito, oye, pero espérate, hay una cosa aquí que hay que verificar de inmediato, porque estamos hablando del Partido Comunista. ¿Salió comunicado el Partido Comunista? ¿O no salió comunicado el Partido? Sí, ya. Sí. ¿Y se cuadra con Gogo Cotique? Sí, lo respaldan. Lo respaldan. Sí. Oye, en otra declaración de Gutiérrez dice que hubo insulto a su familia, pero por lo menos en el primer audio no se ve que el marino está más bien como tímido. Es que sí lo entiendo, pero por favor, no parece muy violento. Bueno, también ha habido cuestionamientos de cómo en el fondo se filtra este audio, donde él dice que está editado. Yo solamente les traje un extracto del audio completo que dura bastante más, pero al parecer, por lo menos el audio que yo vi, no estaba editado. Hay, digamos, un hilo de la conversación. No hay cortes. Podría estar equivocada, pero la impresión que me da es que no estaba editado. Ahora, claro, el cuestionamiento que hace el diputado Hugo Gutiérrez es el cuestionamiento que... ¿Por qué lo graban? Que pueden hacer muchas personas y que pasa que en el fondo las personas que son más conocidas, en el caso del diputado Hugo Gutiérrez ni siquiera tiene que ver con que sea conocida, que es una autoridad, claro, se... O sea, es un representante público, yo creo. Exacto. Que tiene que dar el ejemplo, ¿no? O sea, tendría que ser el primero en decir, por favor, ¿no? Es todo lo contrario. Yo creo que sí hay un tema acá que habría que analizar, que tiene que ver con, ahora estamos todos un poco a merced de las grabaciones de teléfono, y esto de que sea, porque alguno de los marinos fue el que grabó, y quiere decir entonces que alguno de los marinos fue el que lo subió a las redes, si es que eso puede ser cuestionado o no. Ahora, claro, a otras autoridades, como a los mismos marinos o policías y todo, se les está grabando todo el rato, y eso uno lo agradece porque da más transparencia a todo lo que está pasando. Habría que ver qué pasa en este tipo de casos al revés. Bueno. No hay más que decir, ¿eh? Eso, chiquillos. No, una vergüenza. Chiquillos. No, oye, otro tema que estuvo marcando la agenda el fin de semana tiene relación con unas declaraciones que hizo la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Por fin habló. Quien aseguró que tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que por su ideología o por sus ideas se transforma en un peligro para la sociedad. Lo dije textual, esto hace alusión a la jueza Silvana Donoso, que fue la que presidió la comisión en el año 2016, que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, que hoy es el único imputado por el asesinato, por el crimen de Ámbar Cornejo. Se tuvo que retractar con el paso de las horas. Carol sí, Baum, sí. En este video ella también plantea varias veces el que ella entiende que muchas personas repongan el debate de la pena de muerte también. No sé si yo creo que se pasó algunas estaciones en general. Yo creo que tal como ocurre 12 en, todo, pueblos, en todos los trabajos, cuando alguien comete un error, debe cumplir cierta sanción, eso pasa en todas partes, o una amonestación, o una suspensión, pero esto de un peligro para la sociedad es ya escapar todo tipo de control, ¿no? Esto es como cuando un árbitro cobra mal, ya que es más o menos el paralelo que de alguien que imparte justicia, un árbitro que tiene un mal partido y cobra 3 penales que no fueron, bueno, lo dejan suspendido algún tiempo, alguna sanción debe tener. Pero es que no sé si sanción, porque eran las reglas de ese momento. No, ahora, porque hay un criterio, ¿no? Que se ha generado toda una discusión respecto a la actual dentro del marco legal. Pero en su momento. Voy a seguir con el ejemplo del árbitro de fútbol. Cuando un árbitro de fútbol se equivoca al cobrar un penal que no era, está dentro de las reglas del fútbol. El árbitro puede equivocarse y el partido se jugó así y así fue. Pero la interna de los árbitros siempre se evalúa si es que hubo errores en la interpretación de las reglas. Y en este caso puede llegarse a la conclusión de que ella, la comisión, porque en realidad no es ella, pero la comisión cometió errores. Se ha personalizado el tema. Ahora, pero ya por eso. Pero puede haber errores en la interpretación de la ley. Yo creo que se puede ser, pero claro, la funcionaria Carol Baum. Puede ser que se haya pasado a Dios Pueblo. Ahora, es primera vez que habla así de fuerte. No la hemos visto hablar así por varias causas. De hecho, no sé si recuerdan, algunas autoridades como la Defensora de la Niñez la han criticado abiertamente porque ha guardado silencio, más bien. Entonces, muy curioso esta lógica, como que de repente aparezca en este tema y con esta desafortunada intervención, Marcelo. Bueno, continuando. Ha empezado todo un debate respecto a que, en el fondo, ¿cómo va a funcionar ahora la justicia si es que en realidad vamos a sancionar a los jueces por las decisiones que tomen? O sea, y ahí es donde se mete este fin de semana el ministro de Sexpress, Cristian Monkever, le preguntan por este tema y dice que el y en el fondo toma un poquito de distancia, toma harta distancia, claro, de la subsecretaria, claro. Baum. Le grita desde la vereda del frente, ¿ah? Que el gobierno mantiene respeto irrestricto a la separación de los poderes del Estado. Es que eso se mete en un funcionamiento de cada uno de ellos. Es que eso es clave. Lo que yo decía tiene que ver con una sanción interna propia del sistema judicial, no de otro poder, porque si no, ahí en realidad todo se nos desordena. Si es que se empiezan a mezclar las cosas. Ahora sí, recordemos que personalidades, vamos a llamarlo así, personalidades políticas como Evelyn Matthei ha sido bien crítica con los jueces con respecto a sus criterios, y el problema es que es como que el resto de la sociedad no puede opinar sobre el criterio de los jueces. No, pero distinto opinar a sancionar, po. Ahí, bueno, pero ahí lo que no, sí, pero también los jueces dijo, se molestan con que la opinión pública los critique y los cuestione. Y los cuestiones, no, claro. Eso es inevitable, son parte de la sociedad y la sociedad puede opinar de lo que están haciendo. Eso estamos hablando, entonces. Pero el poder ejecutivo no puede, si se mete a sancionar a los jueces, ahí pierden toda independencia. No, o sea, si algo no está funcionando, se corrige, para eso está el trabajo, pero tampoco encuentro, las autoridades generales en nuestro país creo que tienen que hacer ahí un F5, porque en general uno de repente escucha declaraciones de autoridades que se molestan por la crítica ciudadana, y en realidad la autoridad tiene que estar claro. Al final todo vuelve a eso. Exactamente. Yo también. Hugo Gutiérrez. ¿Sabés que me recordaba aquí alguien? Perdona que te lo diga, Carleta, ahora antes que se me olvide. ¿Te acuerdas Guido Girardi cuando una vez lo paró Carabineros porque iba a exceso de velocidad? Y decía, deme su número de placa y todo. En vez de admitir el hecho, estaba siendo grabado por un matinal, además. Pidió. Es que como que les cuesta les cuesta asumir que pueden ser cuestionados, que los ciudadanos, finalmente nosotros todos, también podemos exigirle a la autoridad. O sea, está dentro de... En fin, y a propósito de que estábamos hablando de la jueza de la Corte de Valparaíso y todo eso, hoy va a ser la formalización de Hugo Bustamante. Se había ampliado el proceso de detención porque el Ministerio Público estaba tratando de buscar más antecedentes, específicamente esta búsqueda de antecedentes tenía que ver con ver la posibilidad de alguna responsabilidad de la madre de Ámbar Cornejo en este caso. Finalmente hoy a las 9 de la mañana, entiendo, es la formalización de Hugo Bustamante. Vamos evidentemente a estar muy atentos respecto a cómo se desarrolla esa información. El fin de semana salió una nota, creo, en el diario El Mercurio, si no me equivoco, donde señalaba que la defensa de Hugo Bustamante estaba buscando la imputabilidad por problemas psiquiátricos. La inimputabilidad. Eso. Dilo de nuevo. Bueno. Inimputabilidad. ¿Cuánto? Inimputabilidad. Inimputabilidad. Así que eso es, chiquillo. A las 9 de la mañana es la formalización. Oye, la fiscalía quiere presidio perpetuo. Sí, una cosa al pasar, ¿no? Relacionada con este caso, tiene que ver con cómo la ciudadanía. Y está relacionado con lo que hablábamos hace un rato. Como le ha perdido como toda respeto y credibilidad a las instituciones. Cada vez más la gente quiere tomar su propia ley, ¿no? Y viste que fueron a la casa de la mamá de esta niñita, sacaron todos los muebles, hicieron una fogata y los quemaron. Esto de hacer justicia por las propias manos es muy peligroso, sí. y algo que debemos detener. Hay que confiar de que la ley va a hacer, ojalá, su papel. No pasarnos. No ser autoridad todos, no podemos ser todos autoridad. Cortito, el fin de semana dije ya, voy a ver el capítulo de Mea Culpa que le hicieron al caso anterior de Hugo Bustamante. ¿Lo repitieron? No, pues está, es que todos los capítulos de Mea Culpa están en YouTube. Ah, ya. En YouTube. Y se los advierto. Ustedes ven un capítulo de Mea Culpa y no paran. Y no paran, ¿eh? La historia fue... La media historia. Las entrevistas después de nada, Carlos Pinto, presagiar. Al final, con el verdadero en la cárcel, y unos testimonios, pero increíbles. ¿Y qué te pareció el testimonio de Bustamante? ¿Lo viste? No, increíble. Y ¿sabes qué, Marco? Te digo más... La mayoría, tampoco te digo que he visto todas las temporadas, porque son como 10 temporadas de Mea Culpa, pero los pocos capítulos que vi, siempre al final, cuando Carlos Pinto pregunta si volverían a cometer un delito como el que hicieron, estamos hablando de asesinatos, violaciones, delitos graves, de gran connotación, fíjate que la mayoría deja la puerta súper abierta a volver a hacerlo. Es bien impresionante. Súper impresionante. Bueno. O sea, ¿los vaya a seguir viendo todo? Yo creo. Es como... Yo creo. Es como comer manjar. Oye, hubo un temblor a las 6:15 de la mañana, 4,4, sí. A todo esto. Bueno. Sí, y hubo otro el viernes, creo, como en la cordillera aquí central. Bueno, chile, no sé, no lo sentí. Bueno, oye, y cortito, por si acaso, que esto también va a ser un tema muy comentado el día de hoy, al mediodía, dirigentes de Fede Sur se van a reunir con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para entregarle una serie de petitorios para establecer mayores sanciones por quema y atentados de camiones, para asegurar el tráfico seguro de los camiones en las rutas del sur. El fin de semana también habló el presidente Piñera respecto a lo que está pasando en la Araucanía, las huelgas de hambre que hay en ese... En esa zona del país, dijo que hay que respetar el Estado de Derecho. Durante el fin de semana, un carabinero resultó con un trauma ocular grave por una protesta que hubo en Malleco. En Malleco, perfecto. Claro, que tiene que ver con esos diálogos. Al final terminó también. Sigue revuelta la cosa en la Araucanía. Tensionada. Sí. Bueno, oye, si necesitas retirar tu 10%, entra a tu 10comodelo.cl, el nuevo sitio de AFP Modelo para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa.

Estamos preguntando a propósito de las diferentes opiniones, ideas que hay con respecto a si deben volver o no los estudiantes a clases presenciales en el futuro cercano. La UNO dice una cosa, el Colegio de Profesores dice otra, la Ministerio de Educación dice otra. ¿Tú qué harías con este tema? La alternativa son volver con precauciones. La alternativa 2, seguir a distancia. La alternativa 3, que vuelvan los que quieran. Y la alternativa 4, cerrar el año. Oh, en esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Qué lindo concurso. Ay, chiquillos. Traje un poquito de todo. Traje un poquito de todo. De todo un poco. Primera respuesta, Hugo Gutiérrez. Nada de Hugo Gutiérrez porque era todo muy obvio. No, porque él es autoridad. No nos metamos con él porque él es autoridad. Él es más autoridad que nosotros. Sí, que todos nosotros juntos. Sí. Ay, qué me da. Y si no, somos cerdos capitalistas, imperialistas. Qué risa. Claro. Yo creo que a su coalición ya le va quedando poco argumento para respaldar a Hugo Gutiérrez. ¿Sí o no? Sí, debería cortarse la barba. Y yo creo que ahí se no, yo creo que una nueva etapa. Otra persona. otra persona. Ya, primera pregunta. Esto está relacionado con una información que comentamos en el primer bloque. Así que debías estar ahí fresquita en sus mentes, en sus cerebros. ¿Cuándo comenzará a regir el permiso para que puedan salir a pasear los niños? Las comunas que todavía están en cuarentena. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 17 de agosto. ¿En serio, hoy será? Marcelo? Hoy, ¿no? Me llegó como un... Una neuro, me llegó, un neuronazo. Sí, me neuronazo. Llegó el neuronazo. Marco. Marco, ¿tú respaldas a tu compañero? Pero indudablemente, yo no tengo neuronazo hasta ahora. Pero ¿por hacerlo o porque algo en tu mente dice sí? No, porque veo que hay un par de chuches que dijeron la misma fecha, pero llegaron después, así que estoy con Marcelo, pero en todas. A pie junto. A pie junto. Y tiene toda la razón Marcelo Comparini, también Claudia Rubilar, Leo Gutiérrez y Joselo. 17 de agosto, lunes 17 de agosto es la fecha que se maneja, que debiese ser informada esta semana, para que los niños puedan salir durante la cuarentena. Hay que habilitar un permiso, eso sí, en comisaría virtual. Recordemos también, y se me olvidó decirlo en el bloque anterior y es súper importante, no sé si recuerdan que supuestamente a partir de hoy comisaría virtual iba a pedir clave. ¿Recuerdan? Que había que registrarse o tener clave única. Ya, se corre todo para la otra semana, para el lunes 17 también. Así que esta semana, para aquellos que necesiten pedir permiso en comisaría virtual, les va a aparecer igual que antes. Pueden hacerlo con el número del carnet, pero igual, ojalá puedan registrarse. Es un trámite sencillo, fácil. Si yo lo hice, todos lo pueden hacer. 1-0. Oye, Álvaro Sala dice que Marcelo dijo 16. Yo escuché 17. ¿Eh? No, 17. No, Álvaro Sala, dije 17. Álvaro Sala, que no estaba. Álvaro Sala, miente. Sí. Anda, cuidado a tus hijos. Sé que nos está escuchando. El padre de la patria. El padre de la patria. 1-0. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. A ver. Esto tiene relación, chiquillos. Vamos a estar muy atentos cómo se comportan 8 comunas del país, principalmente de la región metropolitana, también de la sexta región, que pasaron a la fase 2, al paso 2, a la transición en el marco del plan paso a paso del Ministerio de Salud. La pregunta es bien sencilla, te voy a decir, muy sencilla. ¿Cuántas etapas tiene el plan paso a paso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre hablamos del paso a paso. ¿Estás seguro, Marcelo? La negación, la afirmación, la. ¿Cómo? ¿No? La entrega. ¿Cómo era? La entrega, el amor. ¿Tírate qué? Tírate un paso. Tú tienes todos los nombres, Caleta, pero son todos nombres eróticos. Mira. Tírate la primera es. Tírate un paso. Oye, debo decir que no me nombren, que disculpa que te nombre, no me nombren. llegó casi al mismo tiempo que Marcelo, pero Marcelo fue el primero. Brillante, brillando. Mira, mira, es el día, es mi día. Es tu día. Es tu día. ¿Qué puedo hacer? Etapas, tiene cinco etapas el plan paso a paso. Alguien por acá decía cuatro, pero no. Son cinco. Otra persona dice aquí, tiene más etapas que Mario Bros. No, tiene millones de etapas. Que el Call of Duty. Esto fuera de concurso, ¿ustedes tienen en su mente cuáles son los nombres de esos cinco pasos? No. Ahí son eróticos, pues esos son los que son eróticos. Sí, pues erótico. La primera cuarentena, es... cero erótico. Cuarentena no, es... No, pero... Sí. Cuarentena. Ya, pero para adelante, para adelante. ¿Y calentena? La segunda calentena. Etapa, segunda etapa, transición. Transición. Ya, son las etapas que te estás acercando. Son las etapas de un encuentro. Como la previa. Amoroso. La tercera etapa, preparación. Preparación, sí. ¿Viste? Hola. Claro. Estoy listo. Cuarta etapa. ¿Qué estoy haciendo? Agarro vuelo. Yeah. Cuarta etapa, apertura inicial. ¿Viste? ¿Viste? Apertura inicial. Me lleno de imágenes. La última. Y la última es apertura avanzada. ¡Oh! ¡Oh, me lleno de imágenes! ¡Sal de mí, Pazuzu, sal de mí! ¡No, chiquilla! ¡Ay, se apodera! ¡No! Apertura inicial, apertura. ¡No soy yo! 2-0, arriba Marco Marcelo. Vamos. Siguiente pregunta. Ya. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Va a marcar el rumbo sobre si se puede seguir abriendo el resto. O es un poco... La lectura total. Es como... Como tírate un paso. Es como tírate lo un dijo paso. Evelyn Matei. No, Marcelo, pero no tenés que contar Marcelo, que inhabilito. Pero Marcelo, la, pero como uno, dos, qué tres, ansioso, cuatro, no ha contado. Cinco. Ya, ahora sí, pero, ahora sí. Evelyn Matei. Marcelo, vete. Recuerde que tiene que ser con todo. Alcaldesa de Providencia. Hoy. ¿Sabes qué, Marco? Te Oye. Lo voy a dar. Porque sí, porque Juan Pablo puso Evelyn M. Lo volvió a escribir, pero lo escribió sin el cargo. Chiquillos, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Bien, Marco Silva. La frase correcta es: va a marcar el rumbo sobre si se puede seguir abriendo el resto de Santiago. Mira. ¿Cómo fue, que dijo, de Santiago? ¿Cómo fue que les dijo la alcaldesa que iban a fiscalizar? Ah, como fieras. Sí. ¿Con fieras? ¡Au! ¿Qué hace? ¿Qué hace, fiera? ¿Qué hace? ¡Au! Sí. 3-0. No. Arriba Marco Marcelo. Qué bello. No tengo recuerdo qué de algo desempeño, así. ¿Eh? No tengo recuerdo de algo así. Tírate un paso. Comienza a amanecer. Tírate un paso. Ya, con esto los pillo. Atención. A ver. Según el último reporte del MINSAL, ¿cuántos fallecidos deja la pandemia en Chile? Quiero la cifra exacta. ¿La del Days? Exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La que dijo ayer. 10.072. Marcelo. 10.077. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Aunque hay una cifra negra que dice que son 14.000, ¿eh? Según lo que informan. Pero 10.077. No, una cifra. Pero es que la cifra que no se dice. De otro color. El punto verde lo tiene Marco y Marcelo con la respuesta, ¿viste?, correcta que dio Marco Silva. 10.077, aunque claro, como muy bien dice Marco Silva, un hombre muy, muy a caballo con todo, con los temas, se habla de 14.000, incluso incluyendo la cifra del Days. Days. De probable. 4-0. Mira. 4-0. Y vamos para el 5-0. Vamos. Mira. Con la manita, después hacemos la manita. Ya, oye, queda la última pregunta. Que ya está jugado el partido, ¿eh? Un trámite, pero puede ser el honor del pueblo chuchi. A ver, vamos a ver. Siempre hay que ir por el honor. La pregunta dice: no, esto gana, ¿no? No. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? Hoy. A ver, ¿quién? Antonio Banderas. gran amigo. Mi amigo, yo tengo una foto con él. ¿En tengo serio? Una foto de gato con bota. Sí, cuando fue la avant premier de los mineros, de los. En un ascensor. Quedamos en un ascensor con él. Y ahí saqué una foto. Con él. Muy simpático. ¡Ay! Este es un clásico. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Soy Antonio Bandera. Usa diablo. El mariachi. Ya, ¿y qué va a preguntar de Antonio Bandera? Mira, yo creo que hoy andas muy pitonizo, Marcelo, porque yo dije, pucha, hablemos de la conexión que tiene Antonio Banderas con Chile, más allá de las venidas que tuvo a los programas de televisión en su época, El Viva el Lunes y todo eso. Obviamente lo primero que a uno se le viene a la mente es la película Los 33, que es donde tú te lo topaste y donde sí, se encerraron en te lo el topaste. Ascensor. En el ascensor, estábamos bien en el ascensor los tres. Los dos. No, porque iba Federico también. Federico. Te voy a mandar la foto. Ya. La pregunta dice así, atención. ¿A qué minero interpretó Antonio Banderas en la película Los 33? Ah, a la Mario... junta de 1, 2, 3. Marcelo eliminado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me deja solo. Eliminado. Mario Zúñiga. No, Marcelo está eliminado. Rodrigo Zúñiga. Rodrigo Zúñiga. No es. Mario Sepúlveda. Sí, pucha, Mario Sepúlveda. Llegaron tarde, muchachos. Pero Marcelo, aquí. ¿Por qué te adelantás todo el rato? Hola. Rodrigo Zúñiga. Master Mario. Mario Sepúlveda o Super Mario, que en el fondo era como la cara más visible de los 33, en el que tomó el liderazgo. Finalmente Antonio Banderas interpreta a este minero en una película que se estrenó el 6 de agosto del año 2015 en Chile y el 13 de noviembre del año 2015 en Estados Unidos. Esa película nos está muy ligados a Antonio Banderas. El gato con bota, también. Pucha, hay que decirlo, ¿eh? Sí, pues. Bueno. El perfume también, pues el perfume que él lanzó. Y tiene un vino también, ¿no? Es el Luis Miguel. ¿Y está probado el vino de Luis Miguel? No, nunca. Es naranjo. No. No es de uva, es de zanahoria. No, es terrible, no. Ganaron, chiquillos, los felicito. Los felicito. Fieles, como fieles. ¿Cómo felicitáis un fiel? Fielicito. Los felicito. Ya, yeah, perfecto. Vamos con una canción. Y los chuchis para la próxima, para mañana. Siempre hay una revancha. Los hemos hecho morder, mira, el polvo, mami, de la mami. Derrota. Vamos, Billy. Yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Hay alguien ahí? Dale, pues, dale, estamos atentos. Ay, aló, aló. Bueno, pues, voy. Bueno, pues, bueno, pe. Ocho comunas del país iniciaron la fase de transición en el marco del plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. ¿Del flan? Trata de... ¿Del flan? No. Qué bueno, un nuevo flan que se llama flan, paso a paso. Paso a paso, dulcemente. Mira, tiene todo relación. Dulcemente. Abrázame, te quiero. Claro. Bueno, las comunas son Tocopilla, Providencia, Melipilla, Curacaví, Lampa, Rancagua, Machalí y Graneros. Matzalé. Matzalé. En el correo Los Andes. Ay, los Andes todavía no. Como en el correo. No, como en el correo de Los Andes. Qué desubicado. Es una variación. Qué poco respeto por el folclore chileno. Sí, vamos con otra canción para pasar al impasse. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que está listo el protocolo que permite paseo de niños en cuarentena. La medida comenzaría el lunes 17 de agosto. El permiso se podrá sacar a través de la comisaría virtual. ¿Quién va a salir a la plaza? ¿Quién va a salir a la plaza? ¿Qué no es sé, eso? No sé, es como cuando uno le habla a los niños. ¿Y quién va a salir a la plaza? ¿No? Carolina Cacao, leo. Voy a salir a la plaza, Carolina. Voy a salir a la plaza, Carolina. A jugar con mi papá. Carolina Cacao, leo. Ahí está. Ministro de Defensa Mario Desbordes respaldó el actuar de la Armada en la fiscalización al diputado Hugo Gutiérrez. El procedimiento. En el procedimiento, el parlamentario del Partido Comunista aseguró: yo soy más autoridad que usted. La Armada señaló. Somos hermanos. La Armada señaló que el control al diputado Gutiérrez se ajustó a la normativa. Marino, sin vacilar. Yo sé que soy más autoridad que tú, pero el día en que yo me muera, ¿no? ¿No hay ninguna de las dos canciones? No. ¿Por qué no? Yo sé bien que soy más autoridad que tú, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que tener menos autoridad que yo. Menos autoridad, menos autoridad. ¿No? Hay algo, ¿no? Vamos a buscarlo. Atención con esto, Cristian Monkever afirmó que el gobierno mantiene respeto irrestricto a la separación de los poderes del Estado. El ministro de SEC3 tomó distancia de los dichos de la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, quien aseguró que tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que por su ideología o por sus ideas se transforme en un peligro para la sociedad. Esto en relación a que la jueza Silvina Donoso, Silvana Donoso fue quien presidió la comisión que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante. Ah, sí, canción. Perfecto. Perfecto. No, esto sin canción, ¿no? Justicia. Bueno, esto tampoco justicia. Tiene canción, pero quiero decirlo porque tenemos que decirlo, es nuestro deber. Hoy va a ser la formalización por homicidio calificado de Hugo Bustamante por crimen de ámbar. El gobierno se hizo parte del proceso con una querella mediante la Intendencia de Valparaíso, hizo lo mismo la Defensoría de la Niñez, el municipio, el Sename y el padre biológico de la menor. Vamos a estar muy atentos a esta información. Total. Sigo. Perfecto. El presidente, esto sí, pues chiquillo. El presidente Sebastián Piñera anunció rebaja en la tarifa eléctrica de calefacción para 10 comunas. La iniciativa, parte del plan Transición Energética, busca incentivar la utilización de calefacción eléctrica en reemplazo de la leña y beneficiará en una primera etapa a Coyhaique, Puerto Aysén, Osorno, Temuco, Padre Las Casas, Los Ángeles, Chillán, Chillán Viejo, Rancagua y Machalí. Chuta. ¿Qué canción vamos? Piriwey, Cupangui, Puyi. Allá va Chillán, Chillán Viejo, Chillán Nuevo. También de Peón Riñihuey. Todos los santos, sí. Una canción de calefacción. Calor. ¿Qué es este calor que siento? En la segunda parte. Hot Girls. Con esto termino. Pipi.

Bien. Bueno, Marcelo, hay 4,2 grados, veníamos de 2,5, así que es un esfuerzo de la temperatura, ¿eh? Es un esfuerzo del medio ambiente. ¿Eh? Hoy, a pesar de esfuerzos, está la gente de la zona de la Araucanía, hoy por hoy, en la noticia por otro motivo, tratando de levantar la actividad turística para diciembre, porque va a ser el eclipse. El 14 de diciembre es el eclipse. Eclipse. Mira. Y, esta no la había escuchado nunca, esta canción, fíjate. Es la única de eclipse. Relacionado con el eclipse. Relacionado con el eclipse, primera vez que lo escucho, fíjate. Ay, pero mira, ustedes son súper mal agradecidos. Cuando la canción no está directamente relacionada, dicen, ay, la tremenda vuelta. Y cuando está directamente relacionada, dicen, ay, qué fácil, qué poco pensaste. No, pero entre medio. Valoro y aplaudo todos tus esfuerzos. De pie, Marcelo. Aplaudo de pie, de pie. Son estileros. Son pirulero. Qué ordinario. Pirulero, dije. Te pasa. Como pirulete. Como pirulete. Te pasa. Oye, pero mira, tengo datos. Otra eclipse, mira. ¿Qué es esto? Se la jugó. No. Se la jugó nomás, nanito. Es pura batería. No parte nunca. Ya. La introducción me alarga la historia. Es una canción de Iron Maiden que se llama Eclipse Total. Es como de kermesa. Bueno, para la gente que ya para diciembre tiene fe de que va a poder moverse por el país, tengo los datos donde instalarse para disfrutar más, porque hay una franja que va a ir cruzando desde el mar hasta la cordillera del eclipse total, tal como dice esta canción. Partiendo, ponga atención, no. Parte en la costa de la Araucanía, en Teodoro Schmidt, ahí es donde más dura, 2 horas 8 minutos. Dos minutos ocho segundos. Porque dos horas podría ser el eclipse. Nadie dura, total. Ahí sé que el eclipse total. Nadie dura tanto. No, es posible. 2 minutos. Sí. Pero no sé. 8 segundos. Eso en Teodoro Schmidt. Después, en los lugares buenos ahí, por esa zona, en Lago Budi, en Pellehue, en la playa Porma, en Puerto Saavedra, en Lago Budi. Ah, ya, perdón. ¿La Budi tiene un lago? No. Tiene muchos. En Tolten va a durar 1 minuto y 55 segundos. Me entendí. ¿Ya? Ahí hay varios lugares. En Carahue. Tenés la pura Carahue. Saludos ahí a esa localidad. ¿Ya? En Carahue. Después en Nueva Imperial, 1 minuto y medio. Y después ya para el interior, en Villarrica y Pucón va a durar 2 minutos 5 segundos. Ahí hay muchos lugares, en Caburgua, en Colico, en Licanray. De repente Michelle nos puede invitar a su casa en Caburgua. A ver el eclipse. O en la cancha de tenis de Piñera, podemos verlo. También, en Gorbea, 2 minutos 8 segundos. Qué lindo es Gorbea, hay un balneario ahí. Curarrehue, Coñaripe, en toda esa parte se va a ver perfecto. Carahue y Curarrehue suenan como a calle de Carahue, Curarrehue. Es como, ¿no? Se podría ocupar para, ¿no? 14 de diciembre a la 1 de la tarde, eso como va a ser muy en el cielo, no hay ni un cerro que te tape ni una cosa, es cuestión de que no esté nublado. En diciembre las posibilidades de que esté nublado están, pero ojalá que no. Sí, ojalá que vamos todos para allá. Oye, podría yo una idea para el gobierno, ¿eh? Y para el Ministerio de Turismo y todo esto. En Inglaterra estaba leyendo para ayudar a que los restaurantes que han estado tanto tiempo sin atender les vaya bien. El gobierno está subvencionando los platos, es decir, los platos están a mitad de precio y la diferencia la paga el Estado. O sea, la pagamos todos. La pagan todos ellos, digo. Sí, se diluye un poco. Se diluye. Pero te sale el plato a la mitad. ¿Pero por qué me decís, huevón? Una idea. No, plato a la mitad. A la mitad, pues, huevón. No, me dijiste, tú te imaginas cosas. Somos igual de autoridad, Marco. Somos igual de autoridad. No, me dijiste, huevón. En un momento yo vi que se te escapó y me dijiste. Porque vamos ya no me valoras como antes. No me valoras como antes. Huevón, ¿vamos a una canción? Vamos, vamos a una canción. ¡Oh! Esta no la hemos escuchado nunca. Dale nomás. Los Rolinga. Mira, ahí también nos podría servir para alguna. Sí, para un sector. Para un sector de la... Vamos anotando, la vamos a dejar ahí. Estamos tratando de obtener éxito, ¿eh? Pero mientras tanto, vamos con otra noticia, Marcelo. Sí, sí, sí. Nos vamos a comunicar con alguien muy importante que, por supuesto, siempre es difícil porque las autoridades se comunican entre autoridades, no con pelagatos como nosotros. Y ahí se produce el tenemos problema. Mucho menos autoridad que todos ellos, digamos, ¿no? Por eso nunca hemos podido... Estoy fiscalizando a ti. Sí, pero nunca hemos podido conversar. Y fiscalicemos. ¿Alguna vez entrevistamos a Gutiérrez? Yo creo que no, porque no nos contesta, porque no somos autoridad para él. No puede. No, él para nos, nada. Pues, él nos llama a nosotros, no a nosotros a ellos. Claro. Él nos fiscaliza. Él nos fiscaliza a nosotros. Sí, eso es. Es al revés. Claro que sí. Sí. Oye, se sabe. A pesar de que no hay anuncio de lluvia en la zona central del país en el corto plazo, siempre está la intriga de por qué, no sé si a tus perros les pasa que cuando hay truenos y relámpagos, los perros se asustan y se esconden. ¿Has escuchado eso? Sí, pues. No solo también los gatos, ¿eh? Y también algunas personas, hay que decirlo, con personalidad, bueno, gatuna o perruna. ¿Por qué les pasa esto? ¿Cuál es la razón? Unos investigadores se dieron a esa tarea y llegaron a la conclusión, esto es National Geographic, lo que hay, la ansiedad que provoca. No, sé que esta noticia no vale la pena continuar. No vale la pena, ¿es fome, no? No, porque tenemos ya a nuestro invitado. Ah, sí. A ver. Esto no es una entrevista. Bueno, lo hemos tenido en tantos cargos, ¿no? Cargos distintos, pero ahora lo tenemos en un nuevo. Vamos a tener que borrar todo. Ya lo sabemos, borra. Voy borrando. Estamos con Cristian Monkiver, ministro de la SEGPRES. Mira, ¿qué tal suena? ¿Qué? ¿Qué significa SEGPRES? Él nos va a explicar. Cristian Monkiver está en la línea. ¿Cómo está, Cristian? No nos escucha. Este no va a ser el programa que está moviendo papeles, ¿eh? Está moviendo papeles. Es un discurso. ¿Por qué le vamos a hacer tanta pregunta? Parece que va a ser un discurso. Siempre llegaba con carpeta. Querido compatriota. Carpeta y todo eso, pero. Ahí está. Nunca le preguntábamos. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, este no va a ser el programa que termine por una cosa así o que. Oye, corramos en círculo. Monkey me da la sensación que tiene un significado, ¿no? Debe ser como el monte de los monjes, una cosa así. La llanura de monjes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló, don Cristian? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Oh, oiga, no los había escuchado, estaba nervioso. Sí, Cristian Monkey, ¿qué significa Monkey? Exactamente, mire, yo no soy conocedor del idioma alemán, pero efectivamente, porque mi familia llegó allá. Mi familia migrante, 1840 y algo, y efectivamente significa eso, monje del cerro, monje de la montaña. Ah, mira. Yo creo que debe ser por lo piadoso que soy yo. Por supuesto, que sí, claro, la vida alejada de cualquier peligro. ¿Cuántas tarjetas se ha mandado a hacer, ministro? ¿Eh? Pero lo conocimos en un cargo y allá como cuatro distintos y estamos acá ahora. El SEGPRES, ¿no? Sí, sí. ¿Las va acumulando, ministro? ¿Cómo lo hace? No, otros dicen que el polifuncional. Oiga, yo estaba muy contento en el Ministerio de Vivienda, estábamos haciendo un trabajo bien interesante, pero bueno, pero el presidente, usted sabe, pidió... Es la autoridad. Claro, y aquí tiene más autoridad que usted. Sí, parafraseando al diputado Gutiérrez. Claro. Tiene más autoridad que usted. Bueno, lo dejamos ahí nomás. Oiga. Está complicado eso. Bueno, hablemos de distintas cosas y desde esta nueva ubicación que tiene, hay muchos más temas de los que podemos preguntarle. Por ejemplo, durante el fin de semana hubo una polémica con respecto a los dichos de Carol Baum, la subsecretaria de la niñez, quien dijo que había que castigar a los jueces que tomaran malas decisiones. ¿Cuál es la posición desde su posición frente a esto? Sí, a ver, y con esto planteo lo que señala el gobierno. Hay poderes del Estado, y todos lo sabemos. Y tiene que haber un respeto irrestricto a la función de cada uno de ellos, sobre todo si trata el Poder Judicial, quienes son quienes administran justicia. Y eso es básico, clave, y esa es la postura del gobierno. Ahora, podrá haber un fallo que me guste o no me gusta, está bien, pero el gobierno no comenta los fallos. Ni más bien se acatan, y si no me gustan, bueno, tengo la posibilidad de ir a poner un recurso, reclamar en el mismo tribunal, ¿no es cierto? Pero ese es el sentido de la división y la independencia de los poderes del Estado, que viene de hace bastantes siglos instalada como básico para poder ejercer un buen gobierno y una buena democracia. Evidentemente eso es así. Entonces, pero la propia subsecretaria, más allá del apasionamiento que puede dar el debate, señaló posteriormente que esa era su postura y corrigió su planteamiento y señaló fuertemente el sentido de la independencia de los poderes. Entonces, y ese es el planteamiento del gobierno en esa materia. Eso es así. Ahora, este caso de esta niñita asesinada ha abierto, sí, una discusión en torno a tal vez que alguna ley podría ser discutida para que sea más difícil el que alguien que haya cometido un delito previo, especialmente si tiene que ver con niños, sea más difícil que acceda a este tipo de beneficio, ¿no? Sí, eso de todas maneras. Ahí sí que sí, nosotros tenemos opinión respecto de eso y otras materias, porque además la labor legislativa no solamente la ejerce el Congreso, sino que nosotros también, porque el presidente tiene iniciativa legislativa, por lo tanto, los dos poderes del Estado, en este caso el Congreso, nosotros llevamos adelante la pega legislativa. Y ahí sí, nosotros hemos planteado permanentemente poner ciertos requisitos más exigentes para cuando se trata de delitos graves como estos. Por ejemplo, para poder acceder a rebajas de condena con motivo de delitos de abuso sexual, hay que establecer más requisitos. Nosotros tenemos un proyecto y vamos a poner urgencia para que se discuta, porque efectivamente este tipo de situaciones se pueden evitar, no solamente dependiendo de del fallo o de la decisión de un juez, que ya comentaba respecto de ese punto, sino que también existiendo leyes también más exigentes. Hoy día las existen, pero pueden también corregirse y mejorarse en ese sentido. Y ahí hay harto que hacer. Nosotros no estamos en la idea de que todo el mundo tenga que estar privado de libertad si comete delitos, porque hay delitos que a uno lo privan de libertad y en otros que no, dependiendo de su conducta y de la carácter del delito, de la pena, etcétera. Pero también hay que ser exigentes en estos temas, eso de todas maneras, y la experiencia así lo va indicando. Ministro, más allá de lo que dijo el presidente, que sí se había cambiado la ley y que ahora esta persona no podría salir libre, ¿usted cree que hay que agudizarla más todavía? Mire, normalmente las leyes no son matemáticas, 2 más 2, 4. Tienen grados de interpretación para que los jueces vayan aplicando su criterio, y esa es la función del juez. Y por lo tanto, nosotros podemos tener leyes en algunos casos más exigentes respecto de ciertos delitos, porque no es la idea respecto de todos los delitos, y evidentemente ahí está la labor y la función del juez de poder aplicar y poniendo todos los antecedentes sobre la mesa, porque no hay personas, personas que cometieron delitos, víctimas, hay profundidad o magnitud del delito que se llevó adelante, y por lo tanto esos son los antecedentes que el juez toma en consideración cuando hay leyes que fijan ciertos criterios. Entonces yo creo que efectivamente puede haber espacio, y nosotros estamos convencidos, en ciertos delitos para ser más exigentes, de todas maneras, como también tiene que haber espacio para personas que, habiendo cumplido una condena y habiendo tenido buena conducta y habiendo cumplido requisitos razonables y habiendo informes psicológicos, puedan también optar a la libertad y a la reinserción como corresponde. Eso de todas maneras también. Bueno, por eso cuando uno habla de las leyes, no, y en estos casos cuando está involucrada la persona o la libertad de la persona, no es todo tan matemático, y por eso el rol del juez, el rol de gendarmería en estas materias es clave. Y ahí cada uno va sopesando a quién le toca decidir, que es el juez finalmente. Ministro, a propósito de lo que pasó en el caso de esta niña y de la forma en que la ciudadanía reaccionó con mucha violencia, el fin de semana vimos que la casa de la mamá fue atacada, y quiero unirlo a lo que ha pasado también a la Araucanía, donde la ciudadanía nuevamente trata de hacer ver su parecer, sus posiciones con violencia a veces, y esto provoca entonces una reacción que es muy criticada. ¿Qué le parece esta tendencia que estamos teniendo de que la ciudadanía sale a hacer cumplir lo que le parece directamente, saltándose a las autoridades? Sí, mire, forma parte de la historia muchas veces de la humanidad, de ciertos reclamos, revanchismos, linchamientos en algunas épocas de la ciudadanía, lo que se conoce como la autotutela, cada uno se arregla el problema solo, o el ojo por ojo. Eso es bien de sociedades más iniciales, más primitivas, se diría por los expertos, donde no había Estado y donde no había alguien que administrara justicia, y por eso lo que hemos venido conversando, sobre todo a partir de la división de poderes. Hoy día eso no es tolerable, o sea, así como uno no tolera, evidentemente, que el abuso se pase por encima. Claro, y no tolera los delitos y los delitos de este tipo, y se tienen que sancionar como corresponde. Tampoco uno puede tolerar que se haga cada uno justicia por sus propios medios. Entonces, y ahí está el esfuerzo del Estado, evidentemente, de proveer esa buena administración de justicia, que la gente considere y sienta que se está haciendo justicia respecto de uno u otro sentido. Eso, de todas maneras, es un esfuerzo permanente que hay que hacer, porque a veces se producen estos apasionamientos y a veces uno podrá incluso entenderlos, porque los considera muy injusta la situación que está pasando. Pero ahí el Estado tiene que responder, en este caso el Poder Judicial, o el Poder Ejecutivo, o la Fuerza Pública, para que esto camine de buena manera, porque si no entramos a situaciones como las que le decía, de autotutela, que cada uno se la arregla como puede, y eso no puede ser, pues no corresponde, tal cual. Oiga, vamos a otro tema, ministro, y tiene que ver con este proyecto que ya está bastante tiempo en el Congreso, que tiene que ver con la reducción del número de parlamentarios, ¿no? A veces se pierde el foco para la ciudadanía de qué grado está esta discusión y qué objetivo tiene. ¿Cómo lo podría explicar hoy día? Sí, mire, se ha planteado hace bastante tiempo perfeccionar ciertos aspectos de el rol de la política y particularmente en la función del Congreso. Entonces, se planteó por un lado la reducción de las dietas y de los sueldos de las altas autoridades. Eso se aprobó, sí. Y ya es ley y está rigiendo. Se puso límite a la reelección. Eso se aprobó y va a regir, y me parece muy sano que así sea. Además que yo fui autor de uno de esos proyectos de ley, que hoy día ya es ley de la República, que dice relación con límite a la reelección. Me parece sano. Eso de eternizarse, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que es bueno ese proceso de renovación y que llegue gente nueva y que uno no esté toda la vida en esto. Y tercero, que es el tercer punto que está ahí de la mano, la reducción del número parlamentario, no para volver a sistemas electorales distintos, sino que en el actual sistema, que es proporcional, donde hay bastante representatividad, donde ustedes podrán ver en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que hay una representatividad bastante amplia, heterogénea y diversa. Y bastante diversa. Y está muy bien, porque eso es lo que busca un sistema electoral como el que tenemos. Entonces, a partir de eso, uno señala, ¿es necesario 155 diputados o a lo mejor pueden ser menos? Y da el espacio para que haya menos. Y por lo tanto, y el gobierno va a impulsar, porque es un proyecto de los parlamentarios, pero vamos a impulsar, a raíz de la conversación que hemos tenido con parlamentarios de gobierno y oposición, vamos a poner una propuesta sobre la mesa que busque mantener la diversidad, la proporcionalidad, no volver al binominal, como han dicho otros, no es así, porque en todos los distritos, hoy día son 28 distritos, se eligen entre 3 y 8 diputados, pues bien, vamos a seguir con esa lógica, pero con menos diputados. Con menos diputados, porque creemos que perfectamente se puede lograr con un número menor de parlamentarios. Y eso es una discusión que van a tener que resolver los parlamentarios en su minuto, y nosotros vamos a asesorarlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer bien? ¿Y cómo está el agua para esa piscina? Porque el gobierno ha tenido, diríamos, es como un equipo que ha ido perdiendo varios partidos, es una mala racha. A veces esperemos corregir esa mala racha. Ya. Pasa por encima al polivalente. Pero por eso, el equipo está mejor armado ahora, hay un mejor planteamiento. Sí, nos hemos hecho masajes y recomponer a los, ya que estamos en términos futbolísticos, estamos recuperándolo el ánimo a los lesionados. Y evidentemente la coalición necesita un buen funcionamiento. Cuando uno gobierna tiene que tener una coalición, y la coalición no es solamente un nombre y un logo, tiene que haber, más allá que a la ciudadanía le guste tal o cual coalición, uno espera de la coalición gobernante que funcione bien, y yo creo que veníamos bastante bien hasta que viene una seguidilla de hechos y situaciones que el desorden fue más bien generalizado, y eso no puede ocurrir, y hay que hacer un esfuerzo en esa línea de tener cultura de coalición, de entenderse, respetarse, y a veces quererse o retarse, pero tomar decisiones conjuntas, no cada uno haga lo que quiera, porque si no que eso no puede ocurrir, que uno, cuando, por ejemplo, y aquí lo planteo, la oposición tiene dificultades para poder organizarse, salvo ciertas cosas, en general hay una división bien importante, pero está bien, ellos están en la oposición y por lo tanto juegan un rol distinto, y no se le exige a la oposición estar todos unidos, porque son diferentes matices, planteamientos respecto de la sociedad, son muy diversos, pero cuando uno está en el gobierno tiene que ordenarse. Y hay una responsabilidad mucho mayor, y hay que hacerlo. Y eso, y ese es un esfuerzo que tenemos que ir trabajándolo. Y eso no es de la noche a la mañana, porque yo no voy a firmar un decreto ya, ordénense, porque me van a tirar por la cabeza. En el fondo, claro. ¿Y en el impuesto a los super ricos? ¿Cómo se ve? Es el gran partido de la fecha, ¿no? Es el que viene, ¿no? Sí. Han estado rememorándose partidos de los años 94, el de Católica Colo-Colo. ¿Hacemos? Sí. Esos eran grandes partidos con buenos jugadores. Oiga, super ricos, sí. Mire, les cuento, yo... Y el gobierno lo ha señalado. Nosotros, cuando uno lleva adelante de mayor recaudación fiscal, tiene que haber un objetivo. ¿Para qué se hace eso? En el fondo es eso. Porque ¿qué es lo que se busca? Porque, y por eso la iniciativa en materia tributaria de mayor recaudación la tiene el gobierno de turno, y particularmente el Ministerio de Hacienda, ahí radica esa decisión. Porque tiene que ir acompañado de alguna política que tenga sentido. Por ejemplo, si nosotros vamos a avanzar en un mejor sistema de pensiones, como el gobierno así lo desea y lo quiere, a lo mejor no es necesario solamente, y claramente no lo es, una mayor cotización y un mayor esfuerzo de trabajadores y empleadores, porque hay muchas personas que no están cotizando decididamente. Entonces, a lo mejor ahí hay un espacio para una mayor recaudación, para finalmente apalancar el sistema de pensiones, no solamente con cotización, sino que también con recaudación fiscal. A eso me refiero cuando uno tiene que hacerlo bien. Y esa invitación la hemos planteado. El propio diputado Manuel Monsalve, del Partido Socialista, señalaba, más que este impuesto de los super ricos, que no sé qué es por una sola vez y no sabemos para dónde va o cuál es su objetivo, qué es lo que se busca, en el fondo aquí es lo mismo. Pero lo han dicho, ministro, es para dar una pensión de 300.000 pesos durante 6 meses a una cantidad de gente. Eso, no lo había escuchado eso, la verdad, porque sí. no había escuchado que ese era su objetivo. Yo miré los lineamientos del proyecto y la verdad que los motivos y la verdad que no venía, pero claro, van a ir surgiendo alternativas. Pero esa decisión, ¿quién la toma? Porque por mucho que se diga, ¿quién toma esa decisión? Y esa decisión se toma con el gobierno. Y por eso viene la iniciativa. Y el gobierno no está mirando para el techo, porque el ingreso familiar de emergencia ya está llegando a 3 millones de familias, va a bordear el 3 millones de familias, que es una cantidad importantísima. Suficiente no, siempre va a ser insuficiente, porque es evidente que es insuficiente los ingresos de emergencia que se plantean. Se está llegando con el bono, con dificultad, pero se está llegando, y vamos a enterar 1 millón de familias que van a haber, personas, perdón, que van a haber recibido ese bono para familias de ingresos medios. Entonces, ese es el sentido de esto. Y esa invitación está, lo ha planteado, por ejemplo, por eso lo decía el propio diputado Monsalve, lo planteaba derechamente del Partido Socialista, decía, yo prefiero, frente a un impuesto como el que estamos hablando, revisar, por ejemplo, las exenciones tributarias, que nosotros las estamos revisando, porque fue un compromiso del ministro Briones, para ver si están funcionando bien o si se pueden delinear de manera distinta que permita mayor recaudación, con objetivos específicos, pues. Puede ser. Mejorar el sistema de pensiones, está bien, pero hay que hacerlo bien, porque además los impuestos producen efectos, no solamente de recaudación, a veces ni siquiera recaudan, y muchas veces ocurre ya. Eso, sino que también producen efectos en otro sentido. Entonces hay que arreglar las cosas, hay que hacerlas bien, a eso me refiero. Bien, tenemos muy bien, como ustedes ven. Hay harto partido. Sí, pues, lo vemos. El multifunción. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien, ministro. Encantado, que les vaya chao. Bien. Chao. Hasta luego. Era Cristian Monque, el ministro de la CEGPRES, que nunca nos aclaró qué significa. Qué lástima. Pero sí. Bueno, es lo creo que nadie lo tiene claro. Nadie no, lo tiene claro. Ni él, fíjate. Bueno, el equipo de Banchile, por favor, Marcelo, todo tuyo. El equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Vamos a la pausa, volvemos. Ya volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo.

Bueno, no ha sido fácil, la verdad. Tenemos una historia pre-pandemia y en pandemia. El pre-pandemia fue el estallido social que nos dejó 2 meses prácticamente sin público. Y en una temporada que es relativamente complicada porque es el momento donde recibimos la mayoría de los niños que nos visitan a través de los programas educativos. Es que todos los niños salen con sus actividades de fin de año, septiembre, octubre, noviembre, primeros días de diciembre. Bueno, no tuvimos nada de eso. Perdimos algo así como 100.000 niños. Nos sentimos el aula al aire libre más grande del país, con 150.000 niños que nos visitaban habitualmente. Y eso genera dos impactos. Uno económico, que no es menor, a pesar de que es un producto súper subvencionado. Lo que uno paga visitando colegios es prácticamente un tercio de lo que pagaría si viene con sus padres. Porque sentimos que la misión de los zoológicos es educar, y ahí es donde ponemos nuestro foco. Y fue bien frustrante tener todo el equipo armado, 70 monitores y todo lo que significa esta preparación para no poder hacerlo. Y después no tuvimos la llegada de las empresas de fin de año, que también habíamos hecho un trabajo muy esforzado con un equipo humano maravilloso, captando nuevos clientes para esta etapa del año, que es tan linda, donde podemos tener un producto tan entretenido para la familia de las empresas, en el fondo, que tampoco tuvimos. Entonces terminamos el año muy mal, enero y febrero, un verano bastante normal, diría yo, y ya en marzo llegó la pandemia y ahí ya llevamos 5 meses cerrados, y ahí es donde empiezan un poco nuestras penurias. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? En concreto, sí, tuvimos la suerte, mira, tuvimos dos suertes en realidad. Bueno, ha sido todo un tiempo de suerte, estamos todos vivos, con salud, y eso ya es para dar gracias, pero la verdad es que en diciembre del año pasado tuvimos que pedir un crédito para cerrar la operación, cosa que no habíamos hecho nunca en la historia de 30 años de zoológico. En marzo, cuando ya teníamos el dinero acumulado por la venta de enero y febrero, decidimos llegar al banco a devolver este crédito. Nos da cosa seguir con este crédito, no tenemos experiencia en ese tipo de actividades, y la verdad que el banco fue bastante visionario, porque nos comentaron de que se veía esta cosa ya en Europa muy complicada y que no iban a tener ellos una capacidad de respuesta muy muy inmediata para atendernos ante cualquier requerimiento económico que pudiéramos tener, conocedores ellos del minuto que habíamos pasado. Y ahí, como al no devolverlo, tuvimos los recursos para funcionar en marzo y abril, y ahí ya cerrando abril comenzamos con el tema de los créditos COVID, que tenemos 3 créditos importantes que nos permiten una operación muy básica que está destinada casi exclusivamente a atender los animales, pero que está acabándose. Son fondos que no son eternos, desgraciadamente, y todos nuestros proyectos los vamos pateando semana a semana. No hay nada más idiota, digo yo, hoy día hace parte de nuestra historia cuando salimos de vacaciones todos en marzo, producto de esto que se nos venía. Dejamos solamente al equipo médico y cuidadores de animales, y hicimos 3 semanas más, nos volvemos a reencontrar para abrir en Pascua Resurrección. Esa era nuestra fecha. Ese era el plan. Mira. Y la verdad es que nadie nos dijo lo contrario. O sea, estamos asesorados por un montón de gente de buena voluntad que siempre nos ayuda a tomar decisiones de este tipo. Y era una lógica muy lógica. Tú ves lo lejos que estamos de Pascua Resurrección y aquí seguimos encerrados. Igual. Entonces, claro. De la lógica de todo esto. No tenemos fecha, retorno, no sabemos cómo hacer la vuelta. Vemos con bastante angustia cómo zoológicos latinoamericanos han empezado a abrir su operación con un aforo pequeñísimo que no les cubre los costos de administración básica. Entonces, al parecer, esta cosa que en algún momento hablamos tampoco va a ser necesariamente una buena noticia. Y eso todo genera bastante angustia, bastante complejidad. Bueno, pero vamos a qué es lo que podemos hacer entonces ahora. Sabíamos que de esta campaña como de adoptar un animal, ¿cómo es esta campaña, Ignacio? Esto partió no tan tempranamente como debiera haber partido. Nosotros cerramos el 15 de marzo, y al día siguiente, con los pocos que quedábamos, decidimos empezar a hacer algo. Queríamos, nos daba mucho miedo que si esta cosa se extendía, perder el contacto con nuestros clientes habituales. Creo que hemos sido generadores de buenas noticias permanentemente, y las buscamos, las inventamos, y estamos ahí siempre con algo lúdico, positivo, que la gente nos hace recordar que existimos. Y bueno, empezamos con un hashtag que es Buinzó te acompaña en casa. Buinzó te acompaña en casa, que son videos cortitos de 5 o 6 minutos que subimos todos los días, mostrando un zoológico en pandemia. y ha sido increíble, o sea, de verdad nos sorprende muchísimo. Llevamos 1,5 millones de reproducciones, ya vamos en la versión número 102, ¿no? Y eso fue muy rico porque nos permitió, primero, no perder ese contacto con este cliente y darnos cuenta de lo importante que somos para muchos que han conocido la experiencia Winsoft. Y ahí donde parte, yo creo, como digo, un poco tardíamente, porque empezamos a darnos cuenta qué pasaba en los zoológicos del mundo y zoológicos tan grandes como el de San Diego en Estados Unidos, de Nueva York, y todos ellos son dos chicos que tienen unas tremendas espaldas y fundaciones, y los gringos tienen una cultura muy muy de donaciones y de mantener estos instituciones con mucho cariño, claro, con mucho apoyo. Entonces dijimos, nosotros, bueno, tenemos culturas distintas, pero tenemos mucha más necesidad que todo ello, y ahí, bueno, tuvo que perder un poco el pudor y empezar a pedir primero en donaciones y en apadrinamiento, que fue también un tema de ensayo y error, porque no estábamos preparados para eso desde el punto de vista tecnológico, no teníamos las plataformas adecuadas, nos costaba hacer los pagos. Fue un barco difícil. Fue difícil, pero adelante en poco tiempo. ¿Pero en qué consiste si una persona, no una empresa, si una persona común y corriente quiere ayudar, puede apadrinar un animalito? Nuestro público. Sí, claro. Y después entonces sí, saber claro. De que yo ayudé a que este pajarito esté vivo y se alimente, no sé. Tal cual, así de fácil. Uno entra a la página winsoft.cl, se te despliega en forma automática, 5 opciones. Hoy día tenemos incluso una opción nueva que va a durar 2 o 3 semanas solamente, porque estamos muy acompañados con el matinal del 13, que nos está apadrinando por esta semana. Hicimos un apadrinamiento que se llama A Tu Medida, pensando en el programa, donde las personas simplemente llegan a esta plataforma y ponen desde 2.000 pesos, 2.500, hasta lo que quieran, por una vez, por mensualidades, por 4 meses. Tú resuelves qué hacer. Y a una vez elegido el animal, o sea, hay 14 animales, los más emblemáticos, el orangután, el tigre, la leona, la jirafa, qué sé yo. Tú ves con tu hijo el animal que le resulta más interesante, pinchas esta, pones la modalidad de pago, y ahí te va a llegar en forma automática un saludo, diciendo que eres el padrino Sandai, el orangután, y tú puedes desplegar ahí el diploma que te acredita como padrino. Como padrino. Claro, una ficha técnica para saber un poco más del animal. Entregamos varias cositas que son... Qué bueno. Ignacio, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees que a los animales le afecta que no haya público? ¿Para bien o para mal? Yo creo que les afectó... no sé si para bien o para mal, yo creo que más bien para mal que para bien, porque nos hemos dado cuenta, y esto, yo tengo contacto diario y permanente con los animales, me doy un par de vueltas al zoológico, solo para verlos, para detectar problemas, para detectar actitudes que uno con los años de circo va aprendiendo a hacerlo. Y me llamaba mucho la atención que sobre todo en horarios donde, por ejemplo, los leones a la hora de almuerzo duermen a pata suelta y se puede estar cayendo el mundo y es la hora de la siesta, no los mueven ni con cañones. Como Marcelo, fíjate. No quiero dar ejemplos tan específicos. Y resulta que ahora tú pasas a la hora que pasa, y como somos pocos los trabajadores, hoy día estamos con una planta de 100 personas, de 350 que son los habituales, el que pase por frente a los leones se levantan rápidamente y están atentos y se acercan al vidrio, actitudes que no habían tenido nunca con un público habitual. Los monos, que son muy divertidos, ellos son muy activos, están como muy atentos a lo que pasa fuera de su hábitat. También tú pasas y te hacen una fiesta increíble. Entonces, y después de tantos meses ya esto lo he visto en reportajes, sí, en Alemania, sobre todo cuando estaban volviendo a abrir los zoológicos alemanes, una pregunta recurrente era qué había pasado con los animales. Y en el caso de ellos pasó dos cosas. Uno, estoy contando que están muy receptivos al ser humano. Y lo otro, que es lo que ellos llaman el baby boom, que hubo una reproducción en los zoológicos que nunca esperaba, un poco por todos estos tiempos de tranquilidad, donde parece que hubo más preocupación ya, como una forma de entretenerse, la reproducción parecía. ¿No? Totalmente. Es entretenido. última cosa, quería preguntarte, ¿existe alguna posibilidad de que el Winsoft tenga que cerrar? Mira, nos ponemos hoy día, yo soy súper optimista, no te voy a decir que que bueno, un día de lluvia, cuando además se nos venían unos pocos árboles abajo por la lluvia y veía todo hecho un desastre. No todavía siquiera en días donde veía la luz al final del túnel. O sea, he pasado días duros donde empiezo a sacar cuenta y que pucha, que se nos van a acabar los créditos. No solo hay que pagarlos, el problema es que se nos van a acabar. Va a depender muchísimo de lo que pase en los próximos meses. O sea, hemos hecho estadísticas de... Este ha sido un juego que ya casi no lo hacemos porque no nos sirve de nada, pero ya habíamos hecho estadísticas de que partíamos en septiembre con un 30% de público, en octubre con un 35%, después ahí así llegando a un 70% de público en el verano. Y esa es la estadística, la tenemos la más positiva y la más negativa. Con la más negativa no llegamos y con la más positiva llegamos raspando. Entonces, el verano, tenemos que llegar al verano. O sea, es nuestra única es la consigna. Meta. Esperanza. Bien. Sí. Bueno, ánimo, ánimo. Buen ojalá mucha gente. Cel, entonces, ¿no? Estamos muy abatidos, pero con las manos en alto. Y la verdad que hoy día sentimos que somos meros administradores de un zoológico que no es nuestro, es un zoológico de la comunidad. No podemos desaparecer. Creo que nuestra función ha sido buena. Siempre todas las empresas pueden ser perfectibles, pero creo que hemos hecho una linda labor y eso se ha recompensado hoy día con estos padrinos que pueden poner 5 lucas, pero detrás de esas 5 lucas hay personas que quieren. Eso, ojalá aparezca mucho padrino. Cuenta con nosotros entonces, Ignacio. Listo. Que estés muy bien, un abrazo. Estimado amigo, muchas gracias por el contacto. Chao. Chao, chao. Igualmente, chao. Era Ignacio Idarzuaga, director del Buin Zoo. Colaboren con ellos en buinzoo.cl. Oye, vamos a una canción. ¿Cómo va? Abatido. Pero este me va a subir el ánimo al tiro, Marcelo. Mira cómo baila, mira cómo canto, mírame. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bien, San Lorenzo. San Lorenzo Almagro. Lorenzo de Medici. Moya. Lorenzo Moya, un gran amigo mío, pintor. Perfecto, Lorenzo. Lorenzo hizo. Mira. Lorenzo Colbert. Ah, no es. Lorenzo. Bueno, pero es casi a Laurencio. Sí. Ojo que yo Lorenzo, tengo más Lorenzo Reyes, el Lolo Reyes. Lorenzo, ya bueno, ok. 10 de agosto ya, uy, cómo se nos pasa el tiempo. 1813 se inaugura el Instituto Nacional. Mira. Y nace una Molotov. Y nace un techo lleno de overoles blancos. El 2007 Marcelo Bielsa es oficializado como nuevo entrenador de la selección chilena y pasa a una nueva etapa. Ya de volver a esa época. Oye, mira lo que pasó el 2009, Marcelo. Muere el goleador hasta hace poquito, porque lo superó Paredes, el goleador de Colo-Colo, Francisco Chamaco Valdés, yo lo vi jugar, qué pegada, qué pase en profundidad. Chamaco, lo vi jugar y lo vi entrenar, porque nos llevaron una vez, no sé por qué, con mi colegio, fuimos a ver entrenar a Colo-Colo, mira, la tontera, mira, pues. Tratando de captar socio. Sí, pues. Y el cumpleaños del día de hoy. Juan Manuel Santos, el presidente expresidente colombiano. Bueno, ya mi amigo, personal, Antonio Banderas, esta vida de cumpleaños. Nuestra querida amiga. Oye, cumple exactamente 60 años. Mira, el potro. La actriz Aline Kuppenheim, nuestra querida amiga, está de cumpleaños hoy día. La atleta campeona nacional Isidora Jiménez. Arito de Perla. Claro. Kylie Jenner. ¿Esta es la que. El violín o. En la. No. Es de la familia del violín, pero no el violín mismo, digamos. No, eso otro. Y que yo me confundo con el. Toca otra. Vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. El juzgado de garantía de Villa Alemana se desarrolla la audiencia de formalización contra Hugo Bustamante, principal sospechoso del homicidio de Ámbar Cornejo. A las 9 de la mañana será eso. Ojo que hay bastante tensión en el ambiente porque la gente va a ir al juzgado a protestar, así que hay complicaciones ahí. ¿Qué más? Bueno, lo dijimos un rato, a las 12 se juntan los dirigentes de los camiones con el ministro del Interior, Víctor Pérez. Le están pidiendo un petitorio que básicamente pide mayores sanciones por la quema y atentado contra camiones en todas partes del país, pero especialmente en la zona de la Araucanía. Eso es a las 12. A las 7:45 ya se juntó el jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana, el general Carlos Ricotti, y el intendente, el Che Guevara, ¿no? Felipe Guevara, junto a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Laura, y Evelyn Matei, y fiscalizando la implementación de la etapa de transición del paso a paso para Providencia. Como dijo, además, que iba a fiscalizar. Como una fiera. Como una fiera. Sí. ¡Wow! ¡Qué hace fiera! Va a ser en Vicuña Maquena con Curicó. Va a estar muy cerca tuyo, mirándote ahí como... ¡Miren, santiaguinos! ¡Miren cómo nos liberamos! Así, parece que va a sacar roncha eso. Oye, es que hubo una petición que hizo la alcaldesa, que incluso la hizo también acá con ustedes, que era que, por favor, los padres respetaran que los juegos están con wincha para que no se puedan ocupar. Y fíjate que el fin de semana harta gente en redes sociales reportando que los papás sacando las restricciones para que los niños ocupen los juegos de las plazas. Pero mira, es como autodestructivo. Yo creo que están aburridos de su hijo, tal vez. Oye, y lo que se nos viene, no sé si vieron imágenes de las playas europeas. Sí, no. Estoy aterrada. Sí. ¿Volvieron las cifras? ¿Volvieron a subir las cifras? No, qué terrible. No, bueno, oye, el rebrote se viene. La alcaldesa de Maipú dedicada a repartir muchas veces cosas que uno dice, ¿pero para qué? Hoy día, mira, vamos a felicitarla porque va a entregar 6.000 conexiones SIM card, 3.795 tablets y 649 computadores a los estudiantes de estos establecimientos educacionales municipales de la comuna para que puedan tener clase entonces a distancia. Ahora, cada uno de los tablets tiene atrás un sticker de un conejito y de un arco iris.